Muy bien, bueno, muchas gracias por estos minutos para contarle a la audiencia esto, ¿no? Hoy un nuevo instancia de paritarias. Sí, exactamente. Hoy día estamos nuevamente acá en el EPARC para una nueva paritaria. Justamente estamos llegando acá. ¿Qué se espera por hoy? Porque se sabe que bueno, que se está ofertando el 9% de aumento solamente. Mire, nosotros realmente esperamos que sea una oferta superadora. Nosotros hicimos una contrapropuesta, esperemos que esta misma haya sido analizada y que nos traigan una respuesta a la mesa de negociaciones. Si el ofrecimiento realmente es de este 9%, nosotros ya en la primera paritaria dijimos que no íbamos a aceptar ni un 5 ni un 10, así que ya del vamos estaría rechazada si la propuesta es la misma que le han hecho en el día de ayer. Daniel, ¿qué es lo que se está esperando de Ampro? ¿Cuál es, digamos, cuál debería ser, digamos, ¿no? La oferta que dé el gobierno. Y la oferta por lo menos debería igualar o superar a la inflación. Nosotros hemos sufrido ya pérdida del poder adquisitivo de nuestros sueldos. Tengamos en cuenta que en el 2020 no hubo absolutamente ningún aumento y Total. fue una de las pocas, si no la única provincia que no dio aumentos en el 2020. O sea que ya partimos con un retraso muy importante arrastrado desde ese año. Después, esta paritaria magra que se obtuvo en el mes de diciembre, de un 20% en tres tramos, que si uno lo anualiza, realmente como no es acumulativo y todo es en base al sueldo del mes de diciembre del 2020, realmente no llega a ser un 11%. Y con este aumento, el 5% que se ofreció la otra vez no es más del 12,5%. Así que estamos lejos, lejos de un 40, 45%, que es lo que se le ha otorgado en general a todos los otros gremios a nivel nacional, ¿no es cierto? Totalmente, ¿no? Con una inflación anual del 50%, con el índice también de consumo aumentando mes a mes, digo, y con esta inflación descontrolada, el 5 o el 9 no llega a cubrir, pero ningún gasto, ¿no? Por supuesto, realmente yo no sé en qué país viven, en qué provincia viven. Escuchaba ayer al señor gobernador hablando, diciendo que se llegaba a un 46% sobre los que menos ganaban. A ver, no sé qué cuentas hace realmente. Sí, pues, por supuesto que si tomamos un sueldo de veintitantos mil pesos y a eso le sumamos una suma en negro como la que dieron. Y tal vez pueda llegar a ese porcentaje, pero digamos, sobre un sueldo más o menos digno que por lo menos iguale a la canasta familiar, lejos está de poder llegar a ese porcentaje. Totalmente, ¿no? Totalmente. Y importantísimo lo que se va a dar hoy con esto, ¿no? Y esperar que si es del 9, Esperemos. sí. Esperemos que realmente recapacite, porque Total, eso. la provincia, las cuentas no están tan mal como ellos lo pintan, muy por el contrario, Mendoza ha sido una de las provincias, digamos, que primero ha podido abrir su economía, y lo que siempre decimos, si realmente ha podido abrir la economía, en gran parte ha sido por el esfuerzo que ha realizado Salud para poder hacer frente a esta pandemia, ¿no? Total, total, total. Y también donde en otros sindicatos se ha logrado, ¿no? Más del 40% de aumento, digo, como el sindicato de bancarios, digo, hay otros ejemplos. Exactamente, exactamente. No veo por qué justamente Salud deba ser mucho menos cuando no ha dejado de trabajar un solo día, se le han suspendido licencias, muchos han enfermado, otros han caído en esta batalla que se le está dando a la pandemia. Nada más y nada menos con salud, ¿no? Que ha sido, ha estado en el ojo de la tormenta, ha estado y sigue estando en primera línea en la defensa de la pandemia y en estas situaciones, ¿no? Pagando Sí, también. realmente, a ver, yo considero y aplaudo si se logran convenios que realmente superen a la inflación, o igualen por lo menos, como lo han hecho otros sectores, que es una verdad media también, porque digamos que esos 40, 45 tampoco son acumulativos, entonces no son, no, cifras reales. Claro, totalmente. Pero yo considero que salud no puede ser menos que el resto de la parte trabajadora, y el ajuste no se puede hacer con los empleados del Estado. Los empleados del Estado, y específicamente salud, no es un gasto, es una inversión. Hay que considerar, y yo creo que esta pandemia lo ha desnudado, las falencias que hay en salud y demás, y la necesidad de la misma, ya que, como siempre digo, sin salud no hay trabajo, y sin trabajo no hay economía. Totalmente, Daniel, le agradecemos mucho sus declaraciones para nuestra audiencia y bueno, quedarnos pendientes de esto porque como dice usted, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Dale, muchas gracias, Daniel, que tenga buen día. Buen día, hasta luego.